Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Prevenidas. Buenos días, tengan todos ustedes que siguen la transmisión en vivo desde Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Estamos por comenzar, ya arrancando este martes precioso, una emisión más de La Ensalada, este programa que está dedicado a temas de agricultura, de alimentación, de sustentabilidad, y justamente el día de hoy vamos a abordar este tema, la sustentabilidad más allá de un concepto, de una idea, de un aspecto teórico que hoy en día es uno de los discursos que más escuchamos en la calle, en el gobierno, en las escuelas. Y sin embargo, necesitamos pasar y trascender del pensamiento, de las ideas, hacia la acción. Y justamente el día de hoy estará con nosotros la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, quienes nos platicarán sobre las acciones encaminadas hacia este horizonte que todas las universidades, en este caso la Universidad Veracruzana, se traza para poder alcanzar pues este futuro, además del presente, un futuro muy cercano donde necesitamos abordar distintos temas que nos competen a cada uno de nosotros. Y pues a nombre de todo el equipo que hace posible La Ensalada, pues tenemos el gusto y el honor y la dicha de estar aquí con todos ustedes, alimentando las redes sociales, produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos. Se encuentra Miriam, Dani, Alberto, Sol, Antulio, Anita, Ceci, también está Irene y también está Yuli con nosotros para hacer posible este programa. Y en la sala de operaciones de La Ensalada está el día de hoy Memo Bautista, para que salga todo muy bonito aquí en La Ensalada. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de todo el equipazo que hace posible, pues les damos la más cordial de las bienvenidas. Recuerden que estamos al 817-5115, es el teléfono que ustedes pueden ocupar para hacernos cualquier comentario, alguna duda, alguna aclaración. Pueden hacerlo al 817-5115. En Facebook nos encuentra como Radio UV, La Ensalada Radio. En Twitter estamos como arroba Radio UV, arroba Ensalada Radio, arroba Citlali Aguilera. Y al WhatsApp nos puede mandar cualquier mensajito, fotografía, etcétera. 2281-040477. Menciono fotografía porque recuerden que en unos breves segundos estaremos preguntándole a nuestros invitados del día de hoy que desayunaron. Y ustedes nos pueden mandar la fotografía de su desayuno. Ojalá que sea bastante local, regional y sustentable. Estamos online. Pueden entrar a la página institucional de Radio Universidad Veracruzana y seguir la transmisión en vivo. Entonces, vamos a ver de qué va esta ensalada y antes de ello, pues hablar de la sustentabilidad, que considero que es muy importante hoy en día hablar de este concepto, sabiendo que en los tratados internacionales, desde el protocolo de Kioto, pasando por el Acuerdo de París, donde se menciona y donde los gobiernos de muchos países acuerdan que tenemos que tomar acciones contundentes para, por ejemplo, bajar las emisiones de gases de efecto invernadero y así mitigar un poco y frenar el cambio climático, es por eso que es importante hablar el día de hoy sobre sustentabilidad. Y por ello es que escribí una décima que les comparto. 2 grados hay que bajarle lo caliente a este planeta, en vez de autobicicleta y una vida sustentable. Empresas más responsables, gobiernos comprometidos, ciudadanos ahora unidos pensando en el bien común. Sí se puede, pero aún despertemos los dormidos. Y así comienza La Ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Muy bien, pues Acciones sustentables es el tema de este martes en la ensalada y está en nosotros. Bueno, sí, en nosotros está la sustentabilidad, pero está aquí en cabina de Radio Universidad Veracruzana, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, mejor conocida como COSUSTENTA, en la voz de... María José. Antonio. Erika. Y ellos vienen a platicarnos de muchas cosas que hace la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, por ejemplo, de la red de huertos universitarios, del acopio de papel y de la rodada universitaria. Estas son tres acciones que están ya en puerta y nos hablarán al respecto, pero también platicarán y nos compartirán algunos otros programas que tienen sobre sustentabilidad. Recuerden que estamos totalmente en vivo y como son las 10:08, quiere decir que usted ya desayunó o está en eso. Y bueno, pues sabemos que el ejemplo siempre arrasa y más cuando hablamos de sustentabilidad, donde se puede vivir y también la podemos desayunar. Así que no sé si quisieran compartir qué fue lo que desayunaron el día de hoy, Erika. Hola, pues yo desayuné avena con manzana con un poco de arándanos, algo muy rápido. Ay, qué rico, ¿no? Y los arándanos, ¿no? Frutos rojos. Así es. Que además ayuda mucho a nuestra nutrición, ¿verdad? Sí. Bienvenida, Erika. Gracias. Hola, pues yo suelo desayunar un poco pesado, entonces desayuné huevo con mole. ¡Azul! Pan con queso y pan con mermelada. ¿Huevo con mole? Sí. Me gustan los desayunos fuertes. Pesados. Poco pesado. Eso sí es muy mexicano, ¿no? O sea, el desayuno pesado sí es muy desayuno mexicano. No sé ustedes qué opinan. Por acá, María. Yo no desayuné pesado. Me desayuné un súper licuado nutritivo con fresa, coco, avena, amaranto, cúrcuma, canela y jengibre. ¡Ay, qué rico! Siempre que vienes a la ensalada nos traes ese ejemplo y además como la receta, ¿no? Sin quererlo, podemos tomar nota de este desayuno tan nutritivo que te haces. Y bueno, pues recuerden que estamos totalmente en vivo. 2281-040477 es el teléfono del WhatsApp para que usted se pueda comunicar con nosotros y coméntenos qué desayunó el día de hoy, qué tan nutritivo lo está haciendo, qué tan sustentable, pues compártanoslo. También los teléfonos en cabina es 817-5115 y 817-5117. Vámonos de lleno ya a lo que nos truje, aunque no somos chencha, pero sí nos interesa, que es acciones sustentables. Y bueno, pues seguimos aquí en vivo desde Radio Universidad Veracruzana. Son las 10:10 y de acciones sustentables es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y qué mejor que la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, que tiene distintos ejes para poder, ¿cómo decirlo? Para poder vivir la sustentabilidad. ¿La sustentabilidad sí se puede vivir, María? Sí, claro que se puede vivir. Se puede vivir, se puede revivir, se puede repetir. Todo lo que sea necesario. Sí, yo creo que mucho tiene que ver la sustentabilidad con estos estilos de vida, ¿no? Y si hablamos de estilos de vida, pues quiere decir que es todo lo que hacemos diariamente para vivir y sobrevivir también, ¿no? Entonces, claro que se puede vivir. Y este concepto que de repente se ha vuelto una moda, que de repente está en los discursos, en los libros, teorizando, hay muchos investigadores, ¿de qué manera podríamos definirla en palabras llanas, en palabras que todo el mundo comprenda? Pues en realidad es una pregunta nada fácil, porque, bueno, pienso yo, porque hay muchas formas en las que podemos pensar la sustentabilidad. Sin embargo, podríamos decir de forma muy llana y pensando de una forma también práctica, porque eso es lo que nos concierne a nosotros, nos importa, es que la sustentabilidad, como bien lo decía María, es una forma en la que nosotros podemos vivir a nivel personal, pero también a nivel colectivo, a nivel a nivel país, incluso a nivel mundo, en la que haya un respeto, en la que consideremos pues las necesidades de tanto de nosotros, pero también de otras personas y de otros seres vivos, y por lo tanto las acciones que hagamos al respecto pues vayan en congruencia con este respeto, ¿no? Claro, es una como muy muy llano, muy básico, pero pues que nos puede dar una idea de que si bien Muchas veces se asocia la sustentabilidad con lo ambiental, con uh-huh. lo que podría ser la gestión ambiental, que es una parte importante, pues hay muchas cosas alrededor, ¿no? Hay muchas uh-huh. cosas que todas las acciones diarias que realizamos a nivel personal o a nivel institucional, por ejemplo, pues tienen un efecto positivo o negativo uh-huh. sobre otras personas, sobre otros ecosistemas, por ejemplo. Y entonces, pues la sustentabilidad es eso, en parte, es pensar qué efectos tienen estas acciones y actuar al respecto. Uh-huh. Entonces, las acciones, los hábitos, las conductas, hasta incluso la manera en la que nosotros tocamos el mundo, como tú bien lo mencionas, tienen un impacto y eso se puede volver un legado para las generaciones futuras. Y en este caso, Erika, desde la Universidad Veracruzana hay una coordinación. Cuéntanos al respecto un poco de cuáles son sus acciones. Bueno, desde la coordinación tratamos de implementar acciones, implementar, compartir con toda la comunidad universitaria diferentes acciones que desde nuestro nivel personal podemos llevar a cabo. Uh-huh. Pues no sé, hablar de pues del tianguis agroecológico, de las rodadas universitarias, que como bien lo dice una frase, ¿no? Pequeñas acciones, uh-huh. con pequeñas acciones se logran grandes cambios, ¿no? Entonces, si hacemos desde esas pequeñas acciones, ya podemos ir aportando hacia la sustentabilidad, ¿no? Muchas veces nos llenamos de malos hábitos y eso es lo que estamos llenos, ¿no? Entonces, uh-huh. podemos quitarnos esos malos hábitos y cambiar hacia unos buenos hábitos. Exacto, y como lo mencionaban, no, esto solamente le compete al biólogo o al ambientalista. ¿A quiénes nos competen? Pues yo creo que a todos, ¿no? Porque si algo tenemos en común, pues es el espacio en el que vivimos, que es el planeta Tierra uh-huh. y el espacio, y vaya, somos como parte del mismo lugar. Entonces nos compete a todos y a todas generar como esos cambios o ver como estas alternativas que podemos ir sumando a nuestra vida para tener o recuperar esa uh-huh. pues esa calidad de vida que hemos estado perdiendo, ¿no? Uh-huh. Que se está perdiendo poco a poco. Oye, yo me imagino, por ejemplo, no sé, a un administrador, ¿no? O a un contador, o a un abogado. ¿De qué manera se podría sumar? O tal vez ya se está sumando sin saberlo. Pues, como decía María, en primera partimos de reconocer que todos somos personas, uh-huh. Independientemente de qué disciplina o de qué formación o qué profesión tengamos. Entonces, por el simple hecho de ser personas, ya tenemos algo sobre lo que es reflexionar, que son los hábitos, como decía Erika, y también algo que contribuir, que son nuestras experiencias, nuestro aprendizaje en la familia, en nuestra colonia. Ese es un aprendizaje muy importante para nosotros porque además del aprendizaje de disciplinario que podríamos hablar, pues existe mucho conocimiento, mucha experiencia de sustentabilidad relacionada con la sustentabilidad en todos los niveles, pero ya específicamente, por ejemplo, como decías, un abogado, un ingeniero, la sustentabilidad, como bien decías, no nada más es la gestión ambiental. Muchos de lo que le podríamos llamar problemas de sustentabilidad o de insustentabilidad pues tiene que ver justo con políticas, uh-huh. con la economía. Claro, ya que incida, ¿no? En una política pública, claro. Exacto. Entonces, uh-huh. Cada uno de nosotros, desde la disciplina en la que estemos, desde la profesión en la que estemos, podemos incidir positivamente hacia una mayor sustentabilidad de nuestro uh-huh. planeta, de nuestra sociedad, desde nuestro propio ámbito, desde la uh-huh. política, de la economía, la sociedad, uh-huh. cómo nos relacionamos. Hay muchas formas, porque es un tema muy amplio realmente. Claro, ¿no? Que necesita de nuestra articulación, ¿no? Sí. Como de todos los sectores, generando esta sinergia y de todos nosotros como agentes de cambio. Uh-huh. Y en este caso, la rodada universitaria es uno de los de las acciones sustentables que ustedes realizan. ¿Por qué andar en bicicleta puede ser sustentable? A ver, cuéntanos. ¿Por qué? Es un tema que creo que nos gusta muchísimo. Pues rodadas universitarias, empezamos con ese proyecto, ya tiene como 4 años más uh-huh. o menos. Hemos insistido en hacerlo cada mes y la verdad ha sido una experiencia súper, súper, súper bonita. Y bueno, esto nace como desde la idea de que la bici puede como mejorar nuestros espacios, puede aportar a esta idea de compartir el uh-huh. espacio público que tenemos y sobre todo aprender a democratizar la calle, ¿no? O sea, entender que no todos nos movemos en coche, que uh-huh. hay otras alternativas en las que nos movemos todos los habitantes de una ciudad. Y es como tratar de entender eso, ¿no? O sea, de que somos muchísimas personas que no todos nos movemos de la misma forma y que los espacios se tienen que generar precisamente para que esta diversidad de movilidad se uh-huh. pueda dar, se pueda respetar. Y pues es lo que intentamos con Rodadas Universitarias, ¿no? Llevar a la calle, como hacer visible que somos muchísimas personas las que nos movemos en bicicleta. Digo, está la bicicleta, está la motocicleta, el transporte público, están los peatones también, que necesitamos como una infraestructura pues bastante buena y bastante amplia, porque somos muchas personas también las que nos movemos de esta forma. Entonces, pues la intención de las rodadas es esa, ¿no? Como hacer visible, también un poco con la idea de incidir en estas políticas públicas que son uh-huh. urgentes. Y pues bueno, ahí seguimos, ¿no? Uh-huh. Como no quitando el dedo del renglón cada mes uh-huh. y haciendo como un grupo cada vez más grande de ciclistas. También creo que es importante como esta parte de no solamente entender que existen formas diferentes de movilidad, sino que también está padre como irnos quitando estos miedos, ¿no? De repente... Ay, yo todavía no me lo quito. Sí, y eres uno de nuestros retos, por sí, cierto. Sí, yo sé que soy uno de sus retos. Sí. Sí, porque es como eso, también aprender a confiar en el otro, ¿no? Ajá. O sea, aprender que podemos cuidarnos, o sea, que porque justo también tiene que ver con esta sustentabilidad humana, uh-huh, ¿no? O sea, uh-huh. aprender a cuidar al otro y entender que también hay alguien que te puede cuidar, que a lo mejor no todos los automovilistas te van a ir pitando o te claro. van a ir gritando cosas, ¿no? Sino que sí puede existir como este cuidado colectivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, también las rodadas apuntan hacia eso, hacia el cuidado del otro, hacia aprender a trabajar en colectivo, a ir en colectivo. Es, uh-huh. es como muy bonita esa experiencia también. Y yo creo que ya nos estás dando el preámbulo de los beneficios sociales que puede haber al estar en una rodada, en este caso sí. universitaria, ¿no? Al andar en bici, este es uno de los beneficios sociales. ¿Qué podríamos hablar o qué podríamos compartir respecto a esos beneficios ambientales y también económicos, ¿no? Que puede tener andar en bici. Pues bueno, en general, la bicicleta y todos aquellos medios de transporte que no son motorizados, uh-huh. que no dependen de un motor de combustión para poder uno desplazarse, pues tiene muchísimos beneficios en comparación con los vehículos que sí utilizan motor de combustión. Pues tienen que ver desde, principalmente, por ejemplo, la emisión de gases, pues que en primera contribuyen a al efecto invernadero del cambio climático, y que es uno de los grandes temas que desde las últimas décadas se ha hablado mucho, y que de hecho uno de los últimos reportes del panel intergubernamental de cambio climático pues uh-huh. habla que tenemos 10 años solamente para poder hacer algo al respecto. Híjole. Y parte de ese cambio que tendríamos uh-huh. que hacer es en la forma en la que nos desplazamos dentro y entre las ciudades. Entonces, eso uh-huh. es como un punto central. Pero tienen también que ver con, por ejemplo, la calidad misma del aire que respiramos todos los días en la ciudad. Tengo entendido que Xalapa es una de las ciudades más contaminadas en el país, a pesar de que no lo notemos. Y ¿Xalapa? Que, ajá, sí. Así es. Oh, de que Ciudad de México lleguemos y se vea enseguida la atmósfera cómo es distinta. Claro. Xalapa tiene altos niveles de contaminación porque pues aquí tenemos una gran cantidad de coches. Somos uh-huh. de las principales también ciudades del país de coches por habitante. Y estaba escuchando una conferencia sobre movilidad que mencionaban que el 90% de los autos que hay en la ciudad de Xalapa, sabiendo que hay una sobrepoblación de autos aquí a nivel nacional, están siendo los usuarios y los dueños de este 90% de los autos son el 10% de los pobladores. O sea, por esto que mencionabas, ¿no? De democratizar los espacios públicos, las calles, y de pensar en quiénes están haciendo uso de estos autos y quiénes no, ¿no? O sea, también estamos hablando de esta, no sé si sería bueno decir, de este clasismo, ¿no? O sea, sí. de las clases sociales que tienen o no acceso a cierto tipo de movilidad, ¿no? Uh-huh. Isis Chong es la la arquitecta de Ecosustenta, y ella está encargada de esta movilidad sustentable desde la universidad, ¿verdad? Sí, justo Isis Chang, a quien le mandamos un saludo muy grandote. Ahora ya no está con nosotros en Ecosustenta, bueno, está en nuestros corazones por siempre, pero está de año sabático, uh-huh. Entonces, pero sí, es ella quien ha llevado como todos estos proyectos de movilidad, uh-huh. de energía, y sí, pues bueno, siempre apostando a estos proyectos desde una mirada sustentable, obviamente. Uh-huh. Sí. Pues saludos a ella y también a Rafael Ortega, mejor conocido como Rafa o Rafis para los amigos, quien no se despega de su bicicleta y también es uno de los que facilita la gestión de esta rodada universitaria, ¿verdad? Sí, es uno, bueno, él por gusto personal, creo que desde hace muchísimos años anda en bicicleta, ¿no? Entonces, el que en la Ecosustenta tengamos estos proyectos que tienen que ver con fomentar el uso de la bici, pues para él es así como hermoso, ¿no? Sí. Y sí, es quien facilita, quien apoya, pues quien está ahí también como insistiendo en que logremos, pues dentro de la comunidad y ya como a nivel social más grande, pues poder usar la bici como, como medio de transporte, ¿no? Sí, sin duda. Oigan, y además, digo, estamos terminando febrero, pero por ahí seguramente hay algún despistado consciente de que tenemos todavía que hacer real nuestros propósitos de Año Nuevo, ¿no? Y uno de los propósitos como más populares es bajar de peso. Y eso tiene que ver a veces no, eso tendríamos que verlo con nuestro nutriólogo, con buenos hábitos, ¿no? Como lo mencionábamos al inicio, con comer saludable y también con hacer ejercicio. La bicicleta también nos puede ayudar, ¿no? Para nuestra salud. Pues completamente, parte de lo que siempre hemos dicho, y Rafa es uno de los ejemplos, es que todos los días para él es un medio de transporte, ¿no? Por eso está flaco. Por eso está como está, pero pues haces dos, tres cosas a la vez, ¿no? Uh-huh. Si usas bicicleta, pues bajas tus niveles de grasa, haces tu ejercicio diario, y bueno, pues usas tu medio de transporte alternativo, ¿no? Que es, haces todo a la vez, solo tendrías que complementarlo con una buena alimentación. Exacto, muy bien. Y justamente hablando de alimentación, que es la otra cara del deporte, del ejercicio físico, también ustedes fomentan y coordinan la red universitaria, la red de huertos universitarios. Cuéntenos, por favor, de este proyecto. ¿Quién se anima? Ay, ¿sí? ¿Yo? Ay. Bueno, pues la Red de Huertos Universitarios, sí, justo es también un proyecto que ha sido un poquito complejo. Creo que todavía no estamos como muy sensibles a este cambio de hábitos y también a lo que implica tener un huerto, por ejemplo, ¿no? Creo que en Xalapa, digo, no tengo el dato, pero estoy completamente segura que en Xalapa son pocas personas las que tienen un huerto en su casa, precisamente por esto, ¿no? Porque una, no tenemos a lo mejor como toda la información y toda como la educación o la preparación para poder tener huertos en nuestras casas. Nos falta muchísimo como por aprender, y porque tener un huerto en casa es también un trabajo. Claro. ¿No? Tiene ahí como su esfuerzo, ¿no? Que es súper lindo, pero lo tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros desde la coordinación hemos intentado como también impulsar el tener huertos en nuestras casas, en las dependencias, en facultades, con esta visión del cambio de hábitos, de aprender a comer bien, también de entender un poco de dónde viene la comida, porque también es algo que nos falla, como esa reflexión de pensar de dónde viene lo que estamos comiendo, ¿no? Estamos acostumbrados a comprar las cosas y ya, vas y las compras y te las comes y no hay mayor reflexión, ¿no? Entonces también como que nuestro objetivo es ese, ¿no? Aprender a reflexionar de dónde viene todo lo que estamos consumiendo. Entonces, pues bueno, esta red de huertos universitarios tendrá 2 años que la comenzamos, y pues bueno, la idea es que facultades y dependencias de la Universidad Veracruzana que tengan a lo mejor un espacio, un área verde disponible, pues bueno, se interesen por tener un huerto y que sobre ese espacio pues puedan aprender a pues a sembrar, a cosechar y ver como un poco este proceso de cómo van creciendo los alimentos, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Sí, que es muy bonito, la verdad. Y bueno, esto se hace desde la Universidad Veracruzana y ya se está hablando de la red. La red, sí, de huertos universitarios. O sea, sí hay varios espacios dentro de la universidad interesados y ya haciendo sus huertos, ¿verdad? Sí, pues justo este año la red tuvo como un ajuste. Uh-huh. Habíamos estado trabajando como por quien nos llamara y quisiera un huerto, pues íbamos, ¿no? Y fue un poquito complicado porque, pues bueno, entendemos que en toda la universidad hay muchísimo trabajo, cada quien... pues trabaja sobre lo que le toca, que es también un poco riesgoso cuando no nos atrevemos a vincularnos y a colaborar, ¿no? Pero bueno, sucede porque vamos así, ¿no? Como trabajando súper rápido y cada quien como sí, en cara. Lo que tiene que hacer, ¿no? Y pues bueno, decidimos este año que como darle un giro a la red de huertos universitarios y quedarnos con, creo que son 6 espacios los que ahora tiene la red de huertos. Y pues bueno, uno de los espacios es el huerto que tenemos en Casa Cosustenta. Ay, que de eso quiero que nos cuentes ahorita, Erika. Sí, sí. El huerto de Siembra V. Ustedes sabrán. El huerto que tiene el centro de ecodiálogo. Ajá. El huerto que tiene medicina y biología. Uh-huh. Biología. Entonces, bueno, esos son como los 6 espacios en los que vamos a estar trabajando ahora con la red de huertos universitarios. Obviamente seguimos abiertos a que, pues, quien tenga un espacio y quien quiera poner un huerto en su dependencia o facultad y quien quiera aprender a entrar a este tema de huertos urbanos, pues, bueno, obviamente nos puede contactar y con gusto asesoramos y apoyamos en el proceso, ¿no? Muy bien. Pues, si ustedes han visto en las redes sociales de Radio V los previos de la ensalada y me ven en un huerto, ese es el huerto de Siembra V. Y así como ese, existen muchos aquí en la universidad. Ahorita nos van a comentar las fechas, los modos de contacto y todo eso para quienes ahorita están parando oreja y están interesados en ir a la rodada universitaria o a la red de huertos. Erika, yo sé, al inicio estábamos hablando que el ejemplo arrasa, ¿no? Y yo creo que desde la Cosustenta ustedes tienen a la sustentabilidad no solamente como la camisa que se ponen, sino también el huerto que cosechan. Cuéntanos, por favor, del huerto de Cosustenta. Bueno, pues en Casa Cosustenta, como le llamamos, tenemos nuestro propio huerto y destinamos 1 hora, 2 horas a la semana para poderle darle mantenimiento y seguimiento, ¿no? Ahí podemos aprender desde poner una semillita en lo que es nuestro semillero, verla crecer, trasplantarla, cosechar y alimentarnos de lo mismo que estamos manteniendo, ¿no? Sí. Es lo más rico, el deleitarse de lo que tú estás sembrando y lo estás produciendo y lo estás comiendo. Cuando me tocaba estar ahí en Casa Cosustenta, recuerdo que luego de tu mano santa, ibas y recolectabas, por ejemplo, acelgas, berros, no son berros, ¿cómo se llama esta plantita que tiene mucho hierro? Verdolaga. No, y además, ahí ya podíamos comer, ¿no? Sí. Cuéntenos, ahorita en estos momentos, ¿qué hay sembrado en el huerto de Cosustenta? Bueno, pues ahorita y lo que entre semana, a veces que no llevamos de comer, podemos cosechar unas ricas acelgas y te las puedes cocinar. ¿Cómo las hacen ahorita? Bueno, yo las cocino solo con tomate, chile y cebolla, así, sin mucho aceite y con un poquito de queso y una tortillita y riquísimo. ¡Qué rico! Y pues cuando teníamos verdolagas, que ahorita un poco la verdolaga por el clima como que ha estado... Sí, estamos saliendo del invierno. Pues no tenemos, pero igual de la misma manera cosechamos verdolaga y compartimos ahí entre todos. ¡Qué rico, ¿no? Ya no hay chayote, pero cuando teníamos chayote era la fiesta de los chayotes. O sea, todos nos íbamos súper cargados porque pues estaba súper padre porque daba muchísimo, ¿no? Y ahora también lo que tenemos es, bueno, hierbas medicinales. Ajá, sí. ¿Cuáles tienen? Tenemos ruda, tenemos caléndula, tenemos romero, tenemos... se me fue el nombre. Toronjil. Lavanda, recuerdo que también había una lavanda. Sí, tenemos lavanda, que ahí está sobreviviendo, pero aún está... Ay, qué rico paltecito, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Oigan, sí. Qué padre, la verdad, o sea, que en Casa Cosustenta puedan vivir la sustentabilidad, y eso se percibe cuando ustedes van y hacen este tipo de proyectos y de eventos donde nos sumamos todos, porque la congruencia se siente, se percibe, ¿no? Y en ese sentido, en la red de huertos universitarios, saber que hay muchos interesados, ¿no? O sea, que se suman a esto. Y no solamente está abierto para los universitarios. También puede ir gente externa. Uh-huh. ¿Se puede? Sí, claro. Uh-huh. Todas las actividades, bueno, salvo algunos cursos que están como muy enfocados a comunidad, pero sí, la mayoría de nuestras actividades, rodada, red de huertos, algunos talleres que tenemos por ahí, eventos, sí, o sea, es como más que abierto para que participe quien quiera. Ay, padrísimo. Uh-huh. Recuerden que estamos en vivo desde La Ensalada, aquí en Radio Universidad Veracruzana, 2281-0404-77 es el teléfono. Bueno, sí, es el número telefónico del WhatsApp para que usted nos escriba. Y ya se comunicó con nosotros Isabel Lira desde Tuxtepec, Oaxaca, a quien le mandamos un saludo. Qué bueno que nos está siguiendo en esta transmisión en vivo por Facebook Live. Y también recuerde que el teléfono que tenemos para todos ustedes aquí en Radio UV es 817-51-15 y 817-51-17. Ya hablamos sobre la rodada universitaria, sobre la red de huertos universitarios, y otra acción que están haciendo desde Ecosustenta es el acopio de papel. ¿Por qué es importante acopiar papel, Erika? Bueno, es como parte de la responsabilidad que tenemos nosotros cuando lo usamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es usarlo, pero de respectivamente darle el adecuado destino, ¿no? O sea, si lo usamos, hay que darle un adecuado manejo. De esta manera, pues podemos mandarlo a reciclaje, ¿no? Pues primero que nada, podemos reutilizarlo de lado y lado, usarlo como se debe. Y después puedo mandarlo al acopio, mandarlo a reciclar. Eso es acopiar, ¿no? O sea, como juntarlo. Juntarlo, sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, Erika, que es la voz que ustedes están escuchando, es experta en manejo de residuos sólidos urbanos, y pues es un privilegio que la tengamos aquí en la Universidad Veracruzana, y fue, la verdad, un honor y un privilegio que haya sido mi compañera de licenciatura en biología y de maestría. Y de maestría. También estuvimos juntas, colegas. Así es. Sí, y en ese sentido... pensar que estas acciones, ¿no?, que se implementan, tienen una plataforma global e internacional importante. ¿Cuál es el pulso de la contaminación, del mal manejo de la basura? Bueno, pues la basura es uno de los problemas más evidentes en estos últimos días, y ya tiene muchísimo tiempo que lo hemos estado viviendo, ¿no? Siempre que vamos a un lugar, a una ciudad, a una comunidad, lo primero que vemos es basura, ¿no? Y es parte de la irresponsabilidad que tenemos nosotros como generadores. Entonces, realmente está en nuestras manos el minimizar ese problema desde nuestra responsabilidad. Y en la universidad, bueno, pues el papeleo es algo que es pan de cada día, ¿no? En las oficinas. Es. Precisamente el papel es uno de los residuos que pues están generando dentro de la universidad como parte de sus procesos y de sus trámites administrativos, ¿no? Es uno de los residuos que se genera. Entonces, pues para esto se hace este acopio, esta acción que tenemos dentro de la Cosustenta, pues para darle el debido manejo y el correcto manejo a este residuo, que es el papel. Oigan, y es que a veces nos gusta como acumular, ¿no? Y luego de repente nos encontramos entre nuestros cachivaches que la libreta de la prepa, que el diario de la primaria, no sé, ¿no? Y luego nos cuesta trabajo como deshacernos de ese papel, ¿no? Pero ahí se queda. Entonces, esa es una buena opción, ¿no? ¿Qué pasa con el acopio de papel? ¿Cómo, cuál es el proceso, la cadena para reciclarlo? Bueno, mira, nosotros tenemos un contacto a un reciclador. Lo que hacemos nosotros el día del acopio es recibir todo lo que es hojas blancas, hojas de color, libretas, engargolados, obvio, con todas las debidas, características, sin su... ¿cómo se llama? Sin clip, por sin ejemplo, clip, ¿no? Sin ir engargolados, ¿no? Uh-huh. Realmente se tiene que quitar todo lo que es el engargolado, solamente recibimos la hoja como tal. Uh-huh. También recibimos libros, si son en buen estado. Hay libros que ya están pues pasados de su edición, ¿no? Que sí. Ya no son útiles. Uh-huh. Pero aún así, en el día del acopio los recibimos y los exhibimos en una mesa para que los chicos que van pasando puedan revisarlos. Uh-huh. Y si les es útil lo puedan utilizar, ¿no? ¡Ay, qué padre! Los que nos quedan se pueden donar. Y los que de plano que ya no sirven, pues se van directamente al reciclaje. Y a modo de estas tres R's que les enseñan a los chicuelos en las primarias, que nos deberían de enseñar a todos los que estamos en una oficina también, ¿qué onda con las tres R's en caso de papel? La primera, ¿cuál sería y cuál sería la acción? Pues la primera en todo sería reducir, ¿no? En primer momento, reducir. Eso quiere decir que si vamos a imprimir... Imprimamos, primero pensemos si realmente lo necesitamos, ¿no? Si lo necesitamos imprimir. Eso es en un punto. Uh-huh. Segundo punto es imprimir de lado y lado, si es muy necesario, ¿no? Si necesitas imprimir, imprime de lado y lado. Uh-huh. Pero precisamente es esto de reducir. Reducir. Reutilizar en segundo momento. Uh-huh. Si, por ejemplo, oficios que estás o algún documento que solo puedes imprimir o que debe de imprimirse en una sola hoja... de un lado, bueno, pues igual más adelante lo puedes reutilizar en el otro lado, ¿no? Claro, para otra cosa. Para otra cosa. Ya no tan oficial ni nada. Exactamente. Y bueno, el último es el reciclar, que ya es de última opción, ¿no? Reciclaje. Y en ese caso, porque luego está como confundido el tema de estoy reciclando mi hoja porque estoy escribiendo del otro lado. Eso no es reciclar. No. Reciclar, bueno, tal vez lo tenemos como que es la finalidad, es el objetivo, pero no es correcto decir que estoy reciclando. Reciclar es el proceso que se le da a estos residuos para crear un nuevo material, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las hojas, bueno, pues haces todo el proceso de reciclaje y sacas una nueva hoja, tal vez de o el cono de huevo, ¿no? O el cono de huevo, que también lo puedes dar todo el proceso y sale un nuevo material, ¿no? Eso es reciclar. Uh-huh. Y lo que casi siempre hacemos es reutilizar. Ajá. Es darle un segundo uso, un tercer uso a lo que ya está generado, a lo que ya está hecho. Ok, perfecto. Pero déjame también contarte, Citlali, que este es un tema bien interesante porque estas tres R's que muchas veces nosotros en los talleres las preguntamos cuando hablamos de temas relacionados con residuos y es algo que actualmente nos enseñan desde la primaria, ¿cuáles son las tres R's, no? Uh-huh. Pero me parece bien curioso que cuando preguntamos es muy común que la respuesta sea reciclar, reutilizar... Uh-huh. Y no se acuerdan de la última, ¿no? La más importante de la primera, sí. De reducir. Ajá. Entonces, esta lógica que tenemos de reciclar como nuestra salvación, por así decirlo, en realidad tendríamos que cambiar ese chip un poco porque... Igual, muchos productos dicen reciclable, ¿no? Compramos algo en el súper o en la tiendita y dice, este empaque es reciclable. Uh-huh. Pero realmente, y eso nos da una idea, bueno, puedo comprarlo porque pues ya sé que se va a reciclar, ¿no? Eventualmente esta botella de plástico se va a reciclar. Pero aquí es donde entra también esta otra R que es bien importante de la reflexión, de qué tanto realmente esta botella o este empaque se va a reciclar. Claro. Hay un dato de que en México solamente el 5% de todos aquellos residuos que generamos realmente se recicla. Sí. El 5%. Entonces, si bien una gran cantidad de botellas, empaques, de todo, dice reciclable, eso no quiere decir que porque sea reciclable... Exacto. Va a ser reciclado, se va a ir o a un relleno sanitario en el mejor caso o a un tiradero a cielo abierto o al mar en uno de los peores casos, ¿no? Claro. Que ocurre mucho con el plástico. Sí, entonces, y a nivel internacional solamente el 9% de los residuos sólidos se reciclan. Pueden checar el informe What a Waste, que es sobre los desperdicios y la basura que hacemos todos en el mundo. Sí, entonces es también una invitación a que, si bien es importante el reciclaje, como decía Erika, el reciclaje no nos libra de muchos problemas. Finalmente, aquello que estamos reciclando ya se produjo. Y habría que preguntarnos más bien si eso que ya se produjo y que ahora tenemos que invertir energía, transporte, uh-huh, esfuerzo para reciclarlo, porque el reciclaje implica energía, agua, muchas cosas, si es realmente la mejor opción o podemos irnos un paso atrás, claro, a la reutilización, uh-huh, o todavía más atrás, que es pensar si realmente lo necesitamos y entonces con eso, exacto, reducir la generación. Y también saber cuál fue la materia prima, de dónde provino la fabricación de un papel y de un cartón. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, como lo estaba comentando Toño, parte de lo que ya se junta, de lo que ya está creado, podemos reciclarlo, podemos volver a tener este material, ¿no? Pero, uh-huh, por ejemplo, todo lo que implica hacer papel, desde agua, desde fibra, desde todo esto, uh-huh, va incluyendo y va parte, bueno, tantos árboles que necesitamos, uh-huh, para generar este papel, ¿no? Híjole, uh-huh, o sea, sí es un grave problema. Y bueno, qué bueno que se hace este acopio, ¿no? Para beneficio de la universidad, para beneficio de todos nosotros, y que subamos las cifras de lo que se puede reciclar. No es la primera edición que se hace este acopio, ya lleva varias, y además, uh-huh, así como es la sustentabilidad, tiene esos pluses que tanto nos gustan, donde los recursos económicos que salen de este acopio de papel se destinan a algo muy interesante. Sí, súper interesante. Todo lo que recuperamos y que el acopiador es el que se lo lleva, todo lo en cuestión económica lo utilizamos para proyectos que desde Ecosustenta estamos impulsando y que están relacionados con la sustentabilidad. Ahorita específicamente lo estamos utilizando para ciertas acciones que están directamente al servicio de la comunidad universitaria. Uh-huh. Entonces, todo esto que se genera, que vamos recuperando de este acopio papel, va destinado directamente a estas acciones que impulsamos desde Ecosustenta. ¡Qué maravilla! Pues, como ven, estamos hablando de la sustentabilidad, pero de esa que se puede vivir, como lo estaba diciendo María, Toño y Erika, que son las voces que en este momento nos están acompañando aquí en La Ensalada, desde Radio Universidad Veracruzana. Vamos a hacer una pausa con mucho ambiente, vamos a escuchar música con mucho ambiente a cargo de Rubén Radal. Esta canción se llama ¿Quién va a cantar? Y está muy interesante porque se hace un cuestionamiento de qué sucede cuando no hacemos lo que nos toca hacer. Vamos a escuchar ¿Quién va a cantar? Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizar nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente, parto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía? Continuamos en La Ensalada hablando de acciones sustentables con la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COSUSTENTA, y otra de las acciones universitarias sustentables que ya está aquí en puerta es el Reciclatón. Cuéntanos, por favor, Toño Pensado, sobre este tema. Sí, bueno, es igual una invitación que hacemos, al igual que la copia de papel, pues estamos trabajando muy de cerca con algunas empresas locales de la región, prácticamente de Coatepec y de Actopan, para pues dar, como decía Erika hace rato, una salida responsable a los residuos electrónicos que generamos, que pues de por sí son altamente contaminantes y tienen muchos componentes. Oye, de verdad que tú estás y toda la coordinación está bastante conectada con el planeta y sobre todo con la fauna regional y nacional, porque nos acaba de escribir un ajolote. Dice, hola, soy el ajolote desde Ciudad de México. Hablen por favor del reciclaje de baterías y el impacto negativo que estas tienen en los cuerpos de agua como el que habito. Ok, muy bien. Pues bueno, las baterías es en dos minutos o en un minuto. Las baterías pues son un gran problema para tanto los ecosistemas acuáticos, principalmente porque las baterías están hechas de metales pesados. Uh-huh. Estos metales lo que tienen es que cuando se salen de la batería contaminan los cuerpos de agua, los seres vivos de estos cuerpos de agua lo absorben. Y estos metales, si un ajolote, por ejemplo, consume este o absorbe este metal pesado, luego el pez que se come a este ajolote absorbe también este metal pesado, y si come varios ajolotes, entonces acumula el metal pesado pues, de varios ajolotes. Y luego este pez nos lo comemos nosotros, y entonces este pez que tiene muchos metales pesados acumulados, pues nosotros nos los consumimos. Entonces, claro. Digo, y también para el ajolote, pues no ha de ser nada bueno, claro, claro. ¿No? Para toda la cadenita, para todo el ecosistema, ajá, y para nosotros como consumidores, pues es un gran problema las baterías y las pilas. Muy bien, entonces este Reciclatón tiene como objetivo justamente eso, ¿no? Que todos nuestros residuos sólidos podamos tener un espacio para separarlos y acopiarlos. Sí, así es. Solo una aclaración ahí. Los que vamos a recibir en este momento, las fechas 8 y 9 de marzo, es el Reciclatón. Son aquellos residuos, no incluye pilas, porque ese es un proceso que estamos viendo con Semarnat del Estado. Ay, lo siento, ajolote, ya sí, para la otra. Sí, ajolote, no, en esta ocasión no. Pero sí, principalmente residuos eléctricos, que son todos aquellos electrodomésticos, todos aquellos que tengan circuitos, como incluso juguetes, y todos aquellos electrónicos que sean computadoras, celulares, los teclados, todo esto, siempre y cuando de la universidad, hablando de la universidad, que no están inventariados. Si hay inventario, es otro proceso. Ese es otro boleto. Así es. Pero sí puede ser todo aquel aparato electrónico que, tanto de la universidad que no está inventariado, como de nuestras casas, si tenemos algún celular que ya no sirva, alguna televisión. Uy, ahí sí se me anotan varios, ¿eh? Que no sabemos luego qué hacer con ellos. Sí. Este es un momento ideal. ¿Cuándo va a ser? El 8 y 9 de marzo, de 9 a 3 de la tarde, va a ser en la explanada. Afuera de la biblioteca USBI, Jalapa, en la parte de arriba del campus, ahí se va a estar recolectando. También vamos a estar recolectando CDs y DVDs, todos aquellos que finalmente también es un montón de plástico que tenemos ahí. Y si alguien tiene también cartuchos de toner, solamente de toner, no cartuchos de tinta chiquitos, sino de los de toner de láser, de las marcas HP y Samsung, también los vamos a estar acopiando. Perfecto. Y entonces ya en la recta final del programa, que tenemos ya tres minutitos para irnos, de manera cronológica, si podemos invitar a todos los que nos están escuchando en este momento para que se quede germinando en sus oídos y que se vuelva una acción para los eventos que ustedes tienen. Bueno, la invitación está para este jueves y viernes, que es el acopio universitario de papel, de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el gimnasio universitario. Ahí los esperamos con sus residuos de papel. Perfecto. ¿Y el siguiente evento también es? También este jueves 28, la red de huertos universitarios en el huerto de Ecodiálogo. Entonces es jueves red de huertos, el acopio de papel también, el viernes acopio de papel también. El sábado tenemos rueda universitaria. La ruta está súper padre porque nos vamos a Coatepec. Entonces ¡ay, qué es padre! Una ruta de 17 kilómetros más o menos. Más que ruta del café, ruta para rodar. Exactamente. Y ya llegando a Coatepec nos echamos un café para animarnos. Entonces, sábado rueda universitaria, 8 y 9 de marzo, que es ya la próxima semana, tenemos el Reciclatón y ya, y bueno, todo lo demás que sigue durante el mes de marzo. Pueden consultar nuestras actividades en la página de Cosustenta. Estamos en Facebook, en Twitter como Cosustenta V, a los teléfonos 186-1903 o... Nuevamente, si lo pueden repetir. Nuevamente, teléfono 186-1903 o en la página www.v.mx/cosustenta. Padrísimo. Pues muchas gracias de verdad por haber venido aquí a La Ensalada y compartirnos de corazón y de este lado volitivo, que es lo que necesitamos, voluntad para accionar frente a... esos datos apocalípticos, esas cifras estadísticas y numeralia que de repente nos desalientan, pero sin duda hay acciones sustentables que nos pueden alegrar. La última frase final se la vamos a delegar a Erika para que con eso cerremos el programa. Pues responsabilidad para mí es todo. Muy bien. Toño, en una sola palabra, ¿para ti qué es sustentabilidad? Ah, qué difícil. Una palabra. Podemos pasar con María primero. Bueno. ¿Qué es la sustentabilidad? Bueno, solo me quedo con la reflexión de el consumo consciente. Ay, sin duda, sin duda. Muy bien, pues muchas gracias Antonio Pensado, María Cervantes y Erika Cruz Aburto de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad por haber estado el día de hoy con nosotros aquí en La Ensalada. Nos vamos, nos vemos el próximo martes. Yo soy Citlali Aguilera y la reflexión con la que me quedo es que el día de hoy, en este momento, en el aquí y en el ahora, puedo vivir la sustentabilidad. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México.